tiempo y escucho el viento y me hace recordar cómo estoy sufriendo al no poder besarte. Tú estás tan dentro de mí y yo estoy de ti enamorado, de tu sonrisa. No puedo dejar de mirarte si estás frente a mí. Es como mirar hacia el cielo y ver las estrellas brillar. ¿Qué va? Poco a poco pasa el tiempo y escucho el viento y me hace recordar cómo estoy sufriendo al no poder besarte. Tú estás tan dentro de mí y yo estoy de ti enamorado, de tu sonrisa. No puedo dejar de mirarte si estás frente a mí. Es como mirar hacia el cielo y ver las estrellas brillar.